Unidas Podemos es la confluencia para las elecciones el próximo domingo 28 de abril entre Podemos, Izquierda Unida y Equo, un proyecto conjunto que da continuidad a las candidaturas presentadas en las últimas generales y autonómicas. En nuestra provincia, Noelia Vera, Juan Antonio Delgado y Santiago Gutiérrez, al igual que en los anteriores comicios generales, encabezan la lista. Hoy en nuestra programación especial, con motivo de este 28A, vamos a contar en Radio Ubrique con la participación precisamente del número 3 a las listas de Unidas Podemos por Cádiz al Congreso de los Diputados, Santiago Gutiérrez, licenciado en Ciencias Ambientales, es edil del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Medina Sidonia desde el año 2011 y, como decimos, repite en la candidatura en representación de Izquierda Unida en esa confluencia. Así que, sin más, vamos a conversar durante los próximos 20 minutos con él. Santiago Gutiérrez, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues metidos además, ¿verdad?, en esta recta final de campaña, justo después del primer debate de candidatos a la presidencia anoche, así que pregunta obligada, si le parece, para comenzar. ¿Qué le pareció en general y en particular, por supuesto, la participación de Pablo Iglesias? Bueno, a mí me pareció una participación muy bien explicada. Es decir, Pablo lo que intentó fue centrar el objeto del debate en lo que en realidad interesa a la ciudadanía, no solamente de esta provincia, sino de todo el país, huir del problema de las banderas que continuamente, machaconamente, están tratando de ubicar en la agenda política, fundamentalmente las derechas, y tratar de explicar que la Constitución española no solamente es el artículo 155, sino que la Constitución española son fundamentalmente derechos sociales incumplidos por los dos grandes partidos que han gobernado nuestro país en los últimos 40 años. Por tanto, yo creo que fue una intervención que la gente pudo entender muy bien, en la cual lo que orientaba es que esta fuerza política, que Unidas Podemos, el trabajo que va a tener en los próximos años en nuestro país va a ser fundamental si lo que queremos es una salida social de la crisis. Es decir, este debate se planteó en los términos de recuperación de derechos para las clases trabajadoras, para los autónomos, para la economía social de nuestro país. Yo creo que eso es fundamental y que es un acierto, ¿no?, frente, como digo, a esas tendencias que lo que tratan continuamente es de ocultar la realidad de los problemas de nuestra provincia, de nuestra gente, que son fundamentalmente la economía y el empleo. Como has comentado, ¿no?, un Pablo Iglesias, Constitución en mano, además, con muchas referencias a sus distintos artículos, y de hecho es algo que habéis incluido, ¿no?, en vuestro programa, esa interpretación de la Constitución con vuestras propuestas, ¿no? Por supuesto, nosotros creemos que la Constitución es un texto que tiene no solamente los elementos que continuamente se están sacando a la palestra, sino otros que están siendo olvidados por aquellos partidos que precisamente se llaman a sí mismos constitucionalistas. Yo creo que la Constitución española no es patrimonio de ninguna fuerza política ni de ninguna persona, sino que es el esfuerzo colectivo de un momento histórico de nuestro país en el cual, por una correlación de fuerzas en la cual la izquierda tuvo mucha fuerza, pues hay artículos muy interesantes que permitirían acciones que fundamentan el programa político de Unidas Podemos. Por tanto, la Constitución no solamente es Cataluña, la Constitución es sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, pensiones, la Constitución son inversiones públicas, la Constitución son empresas públicas que garanticen los derechos de la gente, la Constitución es que, por ejemplo, haya una empresa eléctrica que haga que no suba continuamente la factura a la ciudadanía de nuestro país, y todo eso es lo que quiso poner en relevancia a nuestro candidato. Yo creo, por tanto, que fue una intervención muy acertada frente a una derecha que está obsesionada y abordan continuamente un tema que es importante, pero que no está en las prioridades de la ciudadanía, y así lo podemos ver, por ejemplo, viendo los datos del CIS, y que por otra parte el Partido Socialista se está debatiendo entre la necesidad de ganar unas elecciones apoyadas en Ciudadanos. Eso también fue otro elemento importante del debate, donde Pedro Sánchez no definió sus alianzas y estamos en riesgo de que ese voto al Partido Socialista se transforme finalmente en una coalición de derecha con Ciudadanos, que tampoco ayudaría precisamente a estos objetivos de recuperación de derechos. Por tanto, yo creo que esos dos factores importantes se apuntaron en el debate. Más allá de ahí, en las cuestiones de forma, fue un debate en el cual se pudieron escuchar a diferentes posiciones políticas y que queda claro, en definitiva, cuál es la fuerza política de nuestro país que está en disposición de defender a las clases trabajadoras, a la ciudadanía, a los pequeños empresarios, frente a esa otra opción política que lo que va a llevar a una pérdida de derecho, a más política de austeridad, a más recortes y, por tanto, a que no vamos a tener esa recuperación que todo el mundo quiere, pero una recuperación de verdad, donde no solamente se recuperen los ricos, los bancos, esos dividendos que suben y suben todos los años, sino que además hay una recuperación en las rentas medias y las rentas bajas para que haya un mínimo de dignidad para los trabajadores, para las trabajadoras, para las personas que en definitiva son los que sustentan el país y van a tener en el futuro, bueno, pues la disposición de crear un Estado social y de derecho que donde se merezca vivir con dignidad, ¿no? Pues hoy la vuelta, podemos decir, segunda cita en torno a debates, esta noche lo viviremos. Hablando de lo que es está haciendo esta campaña electoral, en esta ocasión sí que parece más comprimida, ¿no? Después de una primera semana de vacaciones, entre comillas, bueno, por el tema de Semana Santa, parece que la campaña de verdad comenzó ayer, ¿no? Bueno, sí, son unas elecciones anticipadas donde los tiempos no estaban medidos. Y además, pues cruzada por evidentemente por la Semana Santa, pero que yo creo que a pesar de todo, la ciudadanía ya venimos de un ciclo electoral muy activo, ¿no? Conoce cuál es la realidad de nuestro país y yo creo que tampoco es necesario ahondar mucho más. Es decir, las ideas hay que remarcarlas en esta última semana. Yo creo desde Unidas Podemos lo estamos intentando hacer a nivel de calle, es decir, nuestra política de campaña es fundamentalmente ir a los pueblos, a las ciudades, reunirnos con los movimientos sociales, con las plataformas, con toda la gente que lo ha pasado mal en los últimos años, recoger propuestas interesantes para el futuro y, sobre todo, pues tener un conocimiento pormenorizado de la realidad de la provincia de Cádiz. Porque yo creo que, además, en el próximo Congreso de los Diputados es fundamental que los representantes que estén allí sentados en Madrid vayan allí a defender los intereses de nuestra provincia. Estamos en una provincia a menudo muy olvidada en un Congreso de los Diputados que se está fundando en temas muy concretos y que está olvidando cosas fundamentales. Estamos muy olvidados en materia de infraestructura, estamos muy olvidados en materia de recuperación de derechos, reformas laborales, etcétera, y que necesitamos unos planes de empleo, unas inversiones especiales para una provincia que tiene más de 150.000 desempleados, ¿no? En el caso de la Sierra de Cádiz, por supuesto, política de infraestructura, todavía tenemos ahí la carretera sin hacer, tenemos un montón de cosas pendientes y en este contexto nuestra campaña está siendo de calle porque queremos saber qué necesita esta provincia y vamos a representar los intereses de la ciudadanía de Cádiz en el Congreso de los Diputados. Lo cierto es que Unidas Podemos concurre en esta ocasión bajo el lema "La historia la escribes tú". ¿Consideráis, porque además insistí en ello, ¿no?, que se trata de una cita histórica con las urnas? Sí, nosotros creemos que estas elecciones son prácticamente unas elecciones constituyentes. Y son constituyentes porque de la correlación de fuerza va a depender el futuro de nuestro país. Es decir, se tiene que elegir por parte de la ciudadanía el próximo domingo si vamos a tener una serie de fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados que ejerzan políticas en favor de las mayorías sociales y de la recuperación de los pilares fundamentales del Estado, del medio estar que teníamos, sanidad, educación, políticas públicas, dependencia, pensiones, cosas que importan a la ciudadanía, o si por el contrario va a haber unas mayorías reaccionarias que nos lleven a más austeridad, a más recortes y a más pérdidas de derechos. Por tanto, en ese contexto de reforma del Estado en el que nos movemos, y es fundamental en este ámbito, bueno, llamar a la participación, sobre todo, de las personas, de los hombres y de las mujeres de la provincia de Cádiz, hombre, porque no podemos permitirnos, al menos las clases trabajadoras, no podemos permitirnos una sanidad privada, no podemos permitirnos pagar una universidad de pago, no podemos permitirnos una serie de cosas que otras clases sociales, los ricos, pues sí se pueden permitir, sobre todo después de una crisis que les ha dado pingües beneficios en detrimento de las mayorías sociales. En este contexto no movemos y en esto llamo la responsabilidad. Yo estoy seguro de que vamos a dar una lección, yo digo como pueblo, a lo que están diciendo muchas encuestas, que por otra parte siempre se han equivocado con nuestra fuerza política, y a lo que nos están lanzando los grandes medios de comunicación. De ahí un poco también el lema de campaña de que esto está en nuestras manos y que no depende ni de lo que diga un banco, una gran televisión o el resto de los poderes del Estado, que como hemos visto también en los últimos tiempos, pues montan cloacas para impedir que haya una visión positiva de una fuerza política que viene a cambiar a nuestro país, ¿no? Yo creo que esto es fundamental y que ya lo sabe la ciudadanía, lo que está quedando muy evidente en los últimos días. De todas formas, uno de los ejes de la campaña lo marca el propio cambio de género, ¿no? Vuestras siglas en apoyo al feminismo. Sí, bueno, somos Unidas Podemos porque además es el reconocimiento de una lucha social, que es la del feminismo en nuestro país, que está manteniendo un pulso y que está haciendo, conjuntamente con otras fuerzas sociales, como el caso de las movilizaciones de pensionistas, pues poniendo un dique a ese tripartito de derecha o esa opción de derecha en la cual se puede dar también otra opción, no solamente la de la alianza PP-Ciudadanos-Vox, sino una posible alianza PSOE-Ciudadanos, darían al traste con derechos conquistados y no nos llevarían a esta recuperación. Yo creo que este dique de las mujeres contra la pérdida de derechos, el feminismo no se opone al machismo, el feminismo es simplemente el reconocimiento de que necesitamos mayor igualdad y que, por tanto, esa movilización es fundamental en nuestro país. Nosotros creemos que hay que removilizarse. Hemos visto también lo que pasó en las elecciones autonómicas y frente a eso el reconocimiento de la lucha de las mujeres es fundamental para nuestra candidatura y lo hemos querido incorporar también, por supuesto, a nuestro nombre. Te has referido anteriormente, ¿no? Por ejemplo, esa lucha también de los pensionistas es otro de los ejes que destacáis en vuestro programa, empleo y pensiones, sí. Como, bueno, dos ámbitos claves. ¿Qué proponéis en este sentido? Bueno, en primer lugar habría que decir que la movilización de los pensionistas ha doblegado la voluntad de un gobierno, o sea, que la movilización vale, la movilización funciona. Sabéis y sabemos todos que no se pretendía la subida de pensiones de este año y que solamente la movilización de los pensionistas hizo cambiar a este gobierno y que se hiciera una mínima revalorización de algo que consideramos absolutamente esencial. Nosotros proponemos fundamentalmente que se anclen las pensiones al IPC, es decir, que no se siga perdiendo poder adquisitivo para nuestros pensionistas y que además haya determinadas medidas para corregir las pensiones mínimas y pensiones no contributivas de miseria en nuestro país, que menos que una pensión tenga 600 euros al mes, ¿no? Este es el mínimo, yo creo, para vivir con cierta dignidad. Esas son propuestas sociales que nosotros estamos proponiendo a todos los niveles. Y respecto al empleo, hombre, más de 150.000 parados en la provincia de Cádiz, necesitamos un plan específico para la provincia de Cádiz de trabajo garantizado para asegurar la dignidad de los trabajadores y una serie de rentas también, de garantías de renta básicas, para que la gente llegue al menos al fin de mes. Y, por supuesto, en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, los autónomos, ir asimilando los derechos de los autónomos a los derechos de los trabajadores por cuenta ajena, pues que, bueno, porque lo que paguen sale en función de lo que recauden, ¿no? Y que, por otra parte, hay que dejar claro que el estímulo económico, o sea, las políticas de inversión pública de estímulo de la demanda son las que alimentan la rueda de la economía, porque si los trabajadores encuentran empleo y si hay un dinamismo económico, eso se traduce luego en que la pequeña y mediana empresa vende, ¿no? Y este, yo creo que lo que está faltando, porque las políticas de austeridad que han defendido prácticamente todo el arco parlamentario del sector en transformación política, nos ha llevado a un alargamiento de la recesión de la crisis. Ya es el momento de acabar con esas políticas, volver a invertir, volver a hacer carretera, volver a dar empleo, volver a incentivar la pequeña y la mediana empresa y los autónomos, y eso solamente se va a producir si existe una correlación de fuerzas, bueno, pues que haga también, o bien que haya un gobierno que efectivamente defienda estos valores, principios y valores, un gobierno de Unidas Podemos, o bien que en este nuevo escenario de cinco partidos la correlación de fuerzas nos haga ser determinante a la hora de elegir política, ¿no? Hablando de medidas económicas, hay dos apuestas destacadas que hacéis. La renta garantizada de 600 euros, a la que te referías, ¿no?, con anterioridad. Sí. Y, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional, que se sitúe, sí, en 1.200 euros. Bueno, hemos visto que en los últimos tiempos ha habido una subida importante del salario mínimo interprofesional, que ya se ha ubicado en 900 euros, que no es ninguna barbaridad, que está muy alejado de los países de nuestro entorno, y que se ha hecho gracias a la negociación en el marco de los presupuestos del Estado por parte de Unidas Podemos. Es decir, una reivindicación que hemos arrancado con muchísimo esfuerzo al Partido Socialista, y lo que viene a demostrar es que el Partido Socialista, y lo vimos ayer en el debate, preferiría un gobierno de Ciudadanos, como ya ocurrió en la Junta de Andalucía en la anterior legislatura, pero que, sin embargo, si esa correlación de fuerza no se da y nosotros somos determinantes, pues vamos a hacer que ese Congreso, independientemente del color, apruebe medidas sociales, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Pensiones, sanidad, educación, servicios públicos, dependencia, es un eje importante. Y por otra parte, inversión en infraestructura. ¿Por qué? Porque las políticas de infraestructura no solamente son carreteras, no solamente son infraestructura, puente, obra, sino que son estímulo económico, creación de empleo para la pequeña, para la media empresa, para el autónomo. Y por otra parte, bueno, pues que necesitamos planes específicos para una provincia que superan en muchos puntos la media española y europea en desempleo, ¿no? Estamos planteando eso y creemos que es muy importante no solamente lo que va a ocurrir ahora en las generales, sino lo que tenemos por delante en las siguientes elecciones, que son las municipales y también las europeas, donde se decide mucho de todo esto. Y, por supuesto, diversificación económica. No solamente podemos depender del turismo, el turismo hay que potenciarlo, pero tenemos que recuperar cosas fundamentales que siempre tuvimos en esta provincia: la agricultura ligada al campo, la industria de otra manera, y elementos tradicionales que se han ido desmantelando por las acciones de gobierno de partidos políticos que nos han hecho finalmente depender de un solo sector productivo. Yo creo que esto es negativo para la provincia de Cádiz, tenemos que invertirlo, nosotros estamos convencidos de que lo vamos a ir haciendo en este nuevo ciclo si la ciudadanía nos da su apoyo el próximo domingo. Ya acabamos de propuestas, centrándonos en Cádiz, te has referido, ¿no?, en varias oportunidades, sobre todo a un plan de empleo frente a esos 150.000